sa, se, se, su, si, su, sa, se. Una baba que yo sa, su, sa. Una baba baga que sa. Cacula que o acaba.